Bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, el tema que estamos tratando es un tema bastante complejo, difícil, pero creo que nosotros entendemos la consecuencia que trajo esta crisis en el Edén. Y seguimos conversando acerca de este problema que, digamos, problema de desobediencia que tuvo el ser humano en el Edén. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvieron ellos hasta que cayeron en el pecado, en la desobediencia, pero tienen que haber disfrutado de la compañía de Dios. Sí, empezando, por ejemplo, con el primer descanso, cuando Dios vino a descansar con ellos, estuvo con ellos, conversó. ¿Cuántas cosas lindas tiene que haberle transmitido Dios? Yo creo que eso fue, y también los ángeles, porque no había impedimento para que ellos conversaran. Ahora fíjate lo que dejamos enunciado prácticamente en el día de ayer, es cómo el enemigo presenta esta situación que hace que Eva dude, ponga en duda lo que Dios le había dicho. Fíjate, sabe Dios que el día que comáis de él, de este fruto, que le dijo que no comieran, pero sabe que si ustedes comen de, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ese era un atributo divino, el saber el bien y el mal, y eso les negó, no sé por qué se lo negó a ustedes, cuando ustedes pueden hacerlo, qué sé yo. Y eso hizo que, y fíjate, luego Eva dice que vio el fruto, y era fruto codiciable, agradable a los ojos, codiciable. Sí. Yo me imagino un perfume agradable. Claro, entonces, bueno, no creo que haya sido más agradable ni más codiciable que los demás frutos, no creo, honestamente no creo. Pero con esto que el enemigo puso en su mente, ella lo encontró así. Y fue la forma como le presentó el enemigo este fruto, y como presentó también a Dios. Yo creo que ellos habían tenido suficiente tiempo para conocer a Dios. No creo que ellos fueron creados el sexto día. Bueno, ellos pasaron el sábado con el Señor ahí en un reposo. Luego siguió el primer día. No creo que haya sido ni el primero ni el segundo día de la creación. No, después de la creación. No creo que haya sido algo que ellos estaban conociendo recién a Dios. No, yo creo que ellos ya habían tenido bastante contacto con Dios, porque Dios siempre iba, se reunía con ellos, tenía conversaciones seguramente, trataba. El Señor les había advertido de todo esto. Y sin embargo, Eva dice que comió del fruto y dio a su esposo, el cual también comió. Claro, hay un detalle que me gustaría resaltar acá, de estas palabras de Satanás. Dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mi pregunta es, ¿qué alimento produce este efecto o este resultado? Esto para mí también es un engaño. De todas maneras. Porque yo sé, en la Biblia hay un registro de un personaje que dijo, no vamos a comer mientras no destruyamos, sí. ¿No es cierto? Entonces a alguien se le ocurrió y pasó a comer, y comió miel. Uh-huh. Y recuperó, especifica que es distinto, recuperó su fuerza y dice que él pudo visualizar mejor las cosas. Ahora, pero te fijas que aquí hay un engaño bastante sutil y una mentira que viene una seguida de mentiras. Justamente. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué alimento a mí me pueden abrir los ojos, excepto de discernir un poco más si estoy turbado, si no he comido, pero no tenía la necesidad? Ahora, esto de ser como Dios tampoco es verdad, pero sí es el deseo de Satanás, porque él quería ser como Dios. Sí, ellos, y transmitió esto al ser humano. Justamente, ellos habían sido creados a imagen de Dios, entonces no necesitaban. Pero fíjate, esta es la forma como él hace las cosas. Recordemos que él es el maestro de la mentira, es padre de la mentira, como lo dice las Sagradas Escrituras, y él siempre mezcla muy bien la verdad con el error. Una media verdad no es una verdad, es mentira. ¿Ah? Y tampoco una media mentira llega a ser verdad. Entonces tenemos que considerar esto. La mentira es mentira siempre. Y Satanás mezcla las cosas, y aquí nosotros podemos ver la mejor prueba cómo Satanás actúa. llegaréis a ser como Dios. Y ni siquiera se puso Eva a pensar por un momento en que ella había sido creada a imagen de Dios. O sea, tenía todos los atributos, no necesitaba de ese árbol para tener lo que ella, lo que ella tenía. Y fíjate que después aparecen los otros conceptos que son trágicos y que hoy día se repiten en el ser humano. Dice, y vio, fíjate que la vista está siendo usada aquí, y de hecho hoy día la vista está siendo usada también para desviarnos, y tenemos muchas cosas que vemos que nos desvían realmente de la obediencia a Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, mira, o sea, lo está mirando, fíjate. Vea usted, imagínese la posición de Eva. No está mirando ni la serpiente, está mirando el árbol y el fruto. Dice, vio el fruto que era bueno. ¿Qué más dice? Y que era agradable a quien. No lo había probado, pero era agradable a los ojos. O sea, una fruta que tú la miras y fíjate, quizá un paréntesis. El otro día fuimos a visitar una familia y nos regalaron dos paltas. Ya. Oye, pero eran preciosas, grandes. Me dijo la persona, pues recién la fue a sacar del árbol, recién la sacó y la tuvimos en la mano, mire, déjenla un tiempecito, me dice, y la abre. Y la abrimos después de un tiempo, no fue mucho, que sea uno o dos días, pero una palta de un sabor extraordinario. No necesitabas echarle absolutamente nada para que sea agradable. Entonces, pero aquí está hablando, dice, y agradable a los ojos y árbol, y aquí aparecen unos conceptos, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sabiduría si la tenían? Y tomó, y aquí estuvo, digamos así, el paso equívoco, después de toda esta, de estas cosas que está siendo equívoca, el siguiente paso es comer del árbol. Bueno, el árbol no tenía problema, el fruto no tenía problema, el problema fue desobediencia. Oye, a Dios. Y otra cosa, fíjate, en cuanto a esto, ¿cómo se han tergiversado todas estas verdades? Seguramente tú has escuchado en algún momento también la interpretación de estos textos. No, esto del fruto no es que había un fruto. El fruto representa el acto sexual. ¿Ah? Entonces, ese fruto prohibido es el acto sexual. Y se hacen chistes y cosas con esto del fruto prohibido. Pero ¿sabes una cosa? Esto no puede estar más cerrado, puesto que en el mismo texto bíblico, Dios le dice que debía multiplicarse. Y si Adán y Eva iban a multiplicarse, lógicamente que tenían que tener un acto sexual. Era la forma que Dios había exactamente puesto hasta el día de hoy. Exactamente. No, entonces, el sexo no tiene absolutamente nada de malo. El problema es el uso que se ha hecho hoy día. Fuera del matrimonio, sí, claro, es malo, pero dentro del matrimonio no tiene nada de malo. Entonces, como vemos, todo se ha tergiversado, el enemigo ha echado a perder todas las cosas. Por eso la mayor necesidad de regirnos por lo que la Biblia dice y no por lo que las personas cuentan. Yo creo que hoy día también a veces ansiamos algunas cosas que no deberíamos buscarlas porque no van a ser para nuestro beneficio. Este hecho que se le diga seréis como dioses fue una tentación para ellos, claro. Pero ¿qué necesitaban más saber? Bueno, amables oyentes, sobre esto hay que uno reflexionar y hacer aplicaciones en la vida y tomar la decisión correcta de seguir a Dios, el verdadero camino, el verdadero sentido, el verdadero Dios que nos va a llevar al final a recuperar nuestra vida, nuestra vivencia y vivir con Él en el jardín que Él nos tiene preparado. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. ¿Qué clase de fruto prohibido, que a menudo parece tan tentador, tan agradable y tan lleno de promesas, está disponible para nosotros hoy? ¿De qué manera podemos aprender a no cometer la misma clase de error cuando se nos presenta un engaño tan poderoso? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.